La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a la vuelta 226 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas, por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, La Pujante desde Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo aquí en Mar del Plata gracias a la operación de Carolina Herli. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y así empezamos esta otra oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en el programa anterior empezamos a recorrer algunos temas del disco Arte en Movimiento. Arte en Movimiento del Movimiento Sin Tierra, de Brasil, y siguen cantando los compañeros a pesar de ciertas traiciones. Vamos a escuchar Compañeros de Guevara, Compañeros de Guevara y 500 años de resistencia india, por La Otra Oreja. Saberemos então onde está o horizonte. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Aí cantaremos segredos e todos os medos serão alegrias. Veremos que o passo só cansa quando não alcança sua rebeldia. E na sombra da verdade estará a liberdade que a gente queria. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos horizonte. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. E quem ficou sem chegar, sem poder andar, estará presente. Grande será nosso espanto de ver o encanto do bom comandante chegando na hora certa com uma voz desperta nossa rebeldia. Companheiros de Guevara trilhando a estrada por um novo companheiros de Guevara, trilhando a estrada por um novo dia. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem e saberemos então onde está o horizonte. Saberemos então onde está o horizonte. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. Saberemos então onde está o horizonte. Se não houver o amanhã. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Chegou de barco nessa América Latina, desgado da Europa, esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Nos pelourinhos da morte, pra que o sangue derramar, pra mão de obra barata, índio negro escravizado. São três histórias nesse grande continente, uma bem antes dos invasores chegarem. E a segunda é cinco séculos de invasão, e a resistência índia, negra e popular. E a terceira é a que vamos construindo, pra destruirmos a raiz de todo o mal. E a nova etapa vai trilhando por aqui, 500 anos campanha continental. A invasão chegou de barco nessa América Latina, desescado da Europa, esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Essa história de dois mundos pelo mundo se espalhou, na visão colonialista não mostrar nossa dor. Mas reacende um grito de resistência, seguindo o exemplo dos verdadeiros heróis. O grito negro de zumbi vem dos palmares, massacroando e tanto cerqueiro a voz. Estão presentes em nossa organização, pra ter mais força é preciso unificar. Marchando firme contra toda a escravidão, e o farol de Colombo vai se apagar. A invasão chegou de barco nessa América Latina, registrado da Europa, esse plano chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y saludamos a varios oyentes y oyentas que están en distintas partes del mundo. Está en Porto, está Andrea escuchando en Portugal, escuchando La Otra Oreja. Hay otras orejas por aquí cerca en Mar del Plata. Están algunos felicitando por la nominación en los premios Estrella de Mar. Tenemos dos nominaciones con Gregorio Pornachman. Bueno, a los que están en Mar del Plata o los que van a venir a Mar del Plata, en los lunes en el Séptimo Fuego, ahí pueden ver esa obra y nos conocemos ahí. Bueno, vamos a la música. Dice, la OEA es cosa de risa. Pregunto yo mi canción al que grita y patalea. Caballero de la OEA, ¿qué pasó con la reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es otra cosa fea? Tan fea como causa risa. Yo estoy acá con mi canción preguntándome hace rato cómo es posible que el gato le meta miedo al ratón. Así empieza Carlos Puebla. La OEA es cosa de risa. Por la otra oreja. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Estás escuchando Por la Otra Oreja. De

arpa traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar un tema intergaláctico porque está interpretado por el Sergent García, Sargento García, este francés hip hopero. Muchas veces lo hemos visto con Albert Pla, con Manu Chao. Y vamos a ver un tema que tiene que ver con las mujeres. Se conoce como adelitas o soldaderas a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, en los contingentes militares, ¿no?, de grupos revolucionarios, como soldados, como cocineras, como enfermeras, como ayudantes, en distintos roles. Y el Sargento García nos canta Adelita por la otra oreja. Ahí viene. Trabajo ninguno que valga, esa es mi decisión, hoy es día de huelga. Y seguimos con Sargento García por la otra oreja. Se viene Gigante, dice: yo no soy marinero, yo no soy capitán. Mírame a los ojos y dime la verdad. Intento abrir puertas, siempre me las cierran y me quedo como un loco mirando la ciudad. Maldita ciudad, yo quiero escapar. Gigante. Sargento García, por la otra oreja. Yo no soy marinero, yo no soy capitán. Mírame a los ojos y dime la verdad. Intento abrir puertas, siempre me las cierran y me quedo como un loco mirando la ciudad. Maldita ciudad, yo quiero escapar. De este pozo sin fondo yo quiero saltar. Esa vía sin salida no me deja respirar. Yo voy con cuidado mal para no resbalar. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar ahora un disco, uno de los dos discos, de un trabajo que hicieron los compañeros de la agrupación Hijos de México. Hicieron Voces contra el Olvido y tiene dos discos, Renombramiento, que tiene que ver con el scratch, y El Olvido. Renombramiento y scratch, sí, son los dos discos que trae este compilado, muy interesante. Vamos a recorrer, por ejemplo, a Fede Ratas. El grupo Fede Ratas es un grupo español de punk, rock, ¿no?, caracterizado por sus letras, en su mayoría de protesta política. Surge en Avilés, la localidad asturiana, a finales del 95. Ya ha grabado más de 9 discos y su música y sus letras comprometidas le han permitido actuar en varios festivales y darse a conocer con el público. Hay un tema que está en este disco que se llama Antiimperialista y dice que en el café me he vuelto a tropezar a una patera flotando a la deriva. En la tostada, tráfico de órganos, un niño de color, no sé, yo no seré. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la fosa. ¡Qué cojones! El poderoso no se detiene. Gritad bien fuerte, antiimperialista. Insaciable ambición, macabra ansiedad, expolio indecente, asquerosa usura, despiadado y brutal, morir y matar. El hombre hacia el hombre, el animal racional. La historia cruel no se puede permitir dejar vivir en paz a los pueblos explotados. Sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus fuertes garras. Suena Fede Ratas, Antiimperialista, por La Otra Oreja. En el café me he vuelto a tropezar a una patera flotando a la deriva. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La otra oreja latinoamericana. Y en este disco de la agrupación Hijos, Voces contra el Olvido, seguimos recorriendo el CD1 de Scratche. Vamos a escuchar a una banda mexicana, Salario Mínimo, que tiene una propuesta musical cultural que surgió en el 76 en México, ¿no? La música mexicana, el canto nuevo, la cumbia, el son, la música afrontillana en general, ¿no? El reggae, el ska, el funk y demás ritmos y géneros forma parte ya del arco musical de Salario Mínimo. Siguen manifestándose con experiencias políticas, sociales, artísticas y culturales por una sociedad más justa, equitativa, libre y por supuesto más humana, que tanto México como el mundo nos requieren, ¿no? Actualmente a todos y más que a todos. Y Salario Mínimo en este disco hace un tema referido al 2 de octubre, el día de la matanza. El 2 de octubre para los mexicanos es la fecha de la matanza en el 68, ¿no? Vale la pena ver tantas películas, Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? La masacre de los estudiantes y la represión combinada y coordinada. ¿Sí? Ahí. Entonces, Salario Mínimo, 2 de octubre, por la otra oreja. Ahí se viene. We'll be right back. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y ya llega el momento de despedirse y volvemos a despedirnos con el tema de Carlos Puebla. Vamos a Paulito F.G. o Pablo Alonso Fernández Gallo, nacido en Cuba. Vamos a escuchar a Paulito F.G. con Pedrito Calvo y Compañía. A este tema siempre lo escuchamos en jazz, en guajira, en rock, en distintos, en reggae, ¿no? En distintos ritmos. Vamos a escuchar ahora, ¿sí? A Paquito, Paulito FG, Pedrito Calvo y Compañía, en salsa. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Este papel que suena, que se rompe por ti, porque viva la noche aquella, la montaña en mi rostro y en tu nombre. Dejar este papel para ganar, tratar de ganar,